pensaba que estaba perdido, cuando en mi alma solo había un vacío. Llegaste a mi vida y a mi corazón. Como oveja sola, triste y descarriada, huye del pastor y está alejada. Así era mi vida hacia ti, Señor. Tu amor no tiene imposible, estando